Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje del Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias que nos invita a hacer un recorrido por el país. En el Expreso de hoy conoceremos historias de violencia institucional en diferentes momentos históricos y en diferentes lugares. Recorremos la memoria de un militante popular asesinado hace 48 años que se convirtió en bandera de lucha. En este viaje también conoceremos esas historias de las comunidades que sobrepasan las fronteras provinciales. También conoceremos la organización que se da en torno a la preservación de los patrimonios de las ciudades. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. La violencia atraviesa la historia y las fronteras. En Europa, en Argentina y en Bolivia, los derechos han sido atacados y continúan siéndolo desde hace largo tiempo. El informe de Radio Aijuna de Bernal. Acá, allá, ayer o mañana. Violencia institucional extrema. La guerra empuja a la marginalidad y a la pérdida de todos los derechos humanos. No hay tregua. Ucrania se hace empujar por la OTAN y Rusia despliega su enorme arsenal. Las cosas no salen bien y se alargan. Millones de familias, jóvenes y niñeces son movilizadas y atravesadas por el control militar. Los estados no están solos. Junto a las empresas privadas bélicas son responsables del desmadre. En 2019 la OEA empujó a Bolivia a un golpe de Estado y la violencia institucional volvió a romper todos los derechos de una democracia. Un periodista argentino lo vio venir, denunció y su familia hoy le solicita al Poder Judicial y al Ministerio Público de Bolivia que investigue su muerte. Ya Sebastián venía delineando muy claramente y muy transparentemente lo que iba a suceder. Raquel Rochietti, madre de Sebastián Moro. Ya había una persecución y una desestabilización social. Habían grupos organizados parapoliciales al mando de los comités cívicos comandados por Camacho. Este plan sistemático tiene nombre y apellido. Por eso es que nosotras insistimos que hay una diferencia cultural enorme en cuanto a que ellos no tienen un seguimiento ni están colaborando para llegar a los procesos de juicio y castigo por memoria, verdad, justicia. Tienen viejas causas de dictaduras anteriores y ahora continúan teniendo las del último golpe de Estado. No debemos permitir que esta causa caiga y los estados se deben comprometer. Continúa bajo la impunidad de un sistema judicial y por las instituciones viciadas que tiene actualmente Bolivia. En 1924, el ejército argentino estrenaba un biplano. Tiraba caramelos desde el aire en el monte Chaqueño y luego arrasaba con los campamentos de trabajadores indígenas. Se lo conoció como la masacre de Napalpí, la violencia con nombre, apellido y personas de carne y hueso. Entonces imaginemos 1924, una comunidad de pueblo originario, un avión que pasa por arriba. y arroja caramelos. Alejandro Covelo, aviador militar e investigador, declaró en la audiencia pública del juicio por la verdad esta semana. Y bueno, y la idea era que los niños salgan de esas tolderías, sean identificados, que las madres salgan a buscar los chicos y comenzar a matar. Este hecho es fundante porque es la primera vez que se utiliza el artefacto avión con armamento de guerra en nuestro territorio, sobre los ciudadanos de nuestro territorio. Ahora, ¿cuál es la línea? ¿Quién era el que volaba adelante, el sargento Esquivel, y quién era el que volaba atrás? Ese era un civil, que hace un civil arriba de un avión militar en una masacre. Y el que iba atrás se llamaba Juan Brown y era de nacionalidad estadounidense. ¿Qué hace un estadounidense civil arriba de un avión militar que conduce un piloto del ejército argentino matando ciudadanos argentinos en nuestro territorio? Pero la violencia institucional también está en el barrio, está en la esquina. En Quilmes, el pasado 6 de mayo, por la tarde, un grupo de niños y jóvenes estaban reunidos en la puerta del Centro Juanito Ríos, del barrio Villa Itatí. Efectivos de la UTOI, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, aparecieron, pidieron documentos, maltrataron, y frente al cuestionamiento de los vecinos, la respuesta fue más violencia. Dispararon perdigones de goma, se llevaron a un joven detenido, lo pasearon durante una hora y lo golpearon. Y hasta una niña de 11 años tuvo que ser hospitalizada por lesiones. ¡Basta! ¡Basta! ¡Quiero que me digan quién está a cargo! ¡Decime quién está a cargo! Quizás uno entiende, si saben el grado de organización que tenemos en Itatí, cómo se trabaja en conjunto con el Estado. Itatí Tedeschi, vecina e integrante del centro comunitario. La verdad es que a nosotros nos asustó mucho a todas las organizaciones ver el grado de descontrol que tenía la policía sin responder a ningún mando, pues ya te digo que en un momento hasta se hace presente funcionario del Ministerio de Seguridad y sin embargo desoyeron todas las órdenes. Para nosotros es preocupante que esté pasando eso y con nuestros chicos que están constantemente digamos a merced de todo esto, porque como sabes en los barrios populares nuestros patios de juego son las calles. Una guerra, un golpe de estado, una masacre o la represión policial, todo ensombrece nuestros derechos. A la violencia, en tanto construcción cultural e histórica, se la encuentra en la desigualdad social. Cómo se construye esa violencia, también se puede construir la paz. Les contamos desde Radio Aijuna para el Expreso Farco. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Hace 48 años fue asesinado el padre Carlos Mujica, pero la lucha encabezada por él se recrea en las organizaciones populares que continúan con su trabajo. El informe de Radio La Ranchada de Córdoba. El 11 de mayo se cumplieron 48 años del asesinato del padre Carlos Mujica en las manos cobardes de la AAA, buscando silenciar su voz, lo convirtieron mártir de los humildes de la patria. Es así que casi a medio siglo de su desaparición física, sus banderas son levantadas a lo largo y ancho de nuestro país. El movimiento Carlos Mujica, del que Radio La Ranchada forma parte, reafirma su lucha por tierra, techo y trabajo y llevó adelante un acto para homenajear su persona y celebrar los 7 años del nacimiento del movimiento. El acto tuvo lugar en el Auditorio Luis Galeano del Sindicato Regional de Luz y Fuerza, de aquí de la ciudad de Córdoba. Se vivió en este espacio del sindicato un momento de encuentro entre las diferentes organizaciones sociales que forman parte del movimiento y todos aquellos y aquellas que día a día luchan por tierra, techo y trabajo. En el acto estuvieron presentes integrantes de la organización del movimiento Mujica y también de otras, como la presencia de Pablo Norimontes, que nos dejaba su testimonio. Pablo es referente del movimiento Evita y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Bueno, la verdad es que una alegría enorme. Primero, muy agradecido que nos hayan hecho parte de este festejo, que es también, lo sentimos un poco propio porque hemos compartido todo esto, estos 7 años hemos compartido en todo, digamos, ¿no? En la construcción de lo que son todas las ramas que hoy se nombraron, la historia de vida, de lucha, de trabajo de cada una de las compañeras, compañeros que expresaron, es muy similar, igual a la de todos los movimientos, ¿no? Y bueno, estamos muy orgullosos porque hemos logrado muchas cosas en unidad. Y en ese sentido, el movimiento Mujica en Córdoba ha sido muy importante, digamos, ha sido clave, creo que... Y no lo digo por un cumplido, lo digo porque ha cumplido un rol muy importante. Bueno, es clave, digamos, el movimiento en varios aspectos, si seguramente me olvidas alguno y es injusto, pero para nosotros, digo, en forma general, en UTEP ha sido un gran aporte. Marco Galán, presidente de la Mutual Carlos Mujica y referente del movimiento, dialogó con Radio Comunitaria La Ranchada sobre el encuentro y también sobre las expectativas a futuro y todo el trabajo que se viene en este 2022. Bueno, muy contento, emocionado por lo que fue la ceremonia en Iglesia del Carmen y el acto así con toda la presencia de las organizaciones, así creo que fue muy lindo ver el video con las imágenes donde da cuenta de lo que hacemos todos los días. Y verlo a las compañeras, los compañeros muy activos, participando, los discursos que han dado, los testimonios que han dado, así que muy, muy contento. Fortalecernos como entramado comunitario en cada barrio, en cada villa, fortalecer cada organización, fortalecer los movimientos dentro del UTEP, nos reconocemos como parte de ese movimiento gremial, y en ese marco nosotros tenemos por delante un montón de disputas, ¿no? Seguir fortaleciendo el acceso a derechos, trabajar por el acceso a la tierra, a la vivienda, trabajar y acompañar la lucha de la... leyes que se están discutiendo en el Congreso Nacional, el Salario Básico Universal, la Ley de Tierra, Techo y Trabajo, trabajar para que en Córdoba haya una política de acceso al suelo urbano y a la tierra y a la vivienda, para que en la Municipalidad de Córdoba también se profundicen políticas de trabajo y políticas de vivienda. Tenemos muchas cuestiones pendientes y sabemos que este año, por suerte, no es electoral y hay que avanzar todo lo que más se pueda. Bueno, gracias a ustedes. También nos deja sus palabras Daniel Quebracho Rivera, quien forma parte de la Hora de las Villas y los Barrios y también es referente del movimiento Carlos Mujica. Desde su creación, desde un principio, estuvo levantando las banderas de Carlos Mujica. Compartimos las reflexiones que nos dejó luego de la realización del evento. Bueno, estamos muy contentos, es una alegría enorme por estar hoy festejando estos 7 años del movimiento. Y justo en un día muy particular que es un nuevo aniversario del martirio del padre Carlos Mujica, ¿no? Nosotros siempre lo traemos, cada año lo traemos al padre Carlos Mujica, porque queremos que es un modelo a imitar, a seguir, un modelo de iglesia que nos ha mostrado y que es el que queremos nosotros. Es un modelo de militancia y compromiso con los más pobres, que es lo que nosotros siempre decidimos hacer desde el comienzo de la Mutual Mujica. Desde la Mutual, el movimiento Carlos Mujica y Radio La Ranchada, creemos que el nombre de Carlos Mujica invita, interpela y a la vez inspira a redoblar la militancia, el trabajo social y político en los barrios populares de nuestra Córdoba. Su voz se escucha en el Expreso Farco. En La Plata se organizan para preservar el patrimonio de la ciudad, el patrimonio que no solo representa a los edificios, sino que también incluye los lugares donde se dieron procesos que hacen a la historia de la ciudad. Escuchamos parte de esa historia de organización en el informe de Radio Futura. Con mayor o menor planificación, todo el tiempo las ciudades cambian, se expanden, se modifican. Estas derivas pueden tener que ver con necesidades de sus habitantes, con proyectos sociales, con intereses inmobiliarios o con negocios de diversa índole, o con una combinación de todos estos factores. En esas modificaciones urbanas,

desde Villa Elvira, reportó para El Expreso Farco, Radio Futura. En El Expreso Farco, su voz se escucha. En el hacer de la historia de las comunidades vamos a conocer a El Espinillo, un barrio popular en una isla entre Santa Fe y Entre Ríos. El informe de Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Rosarianos, una isla, una escuela, el río Paraná, la ciudad de Rosario, la ciudad de Victoria, la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, pescadores, maestras, relevadoras, habitantes, acceso a la tierra, acceso a la vivienda, RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares, la Municipalidad de Rosario, la Municipalidad de Victoria, el Estado Nacional. Ah, listo. Allá había tres casas donde no había nadie. Estaban por volver, pero ahora tengo que pasar. En todo el país solo hay tres barrios populares en islas. Uno de ellos es el de la isla del Espinillo, en este caso el barrio El Espinillo, barrio popular, a partir de un relevamiento que se realizó en el marco del RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares. Mi viejo era el más chico de todos, eran 11 hijos, y el del 30, ¿no? Mirá si viven. Y bueno, el juez dice que no, tenés que tener, pagar 20 años, después recién a ver si te da la escritura. Entonces no tenés. No tengo. Yo efectivo acá en la isla, en esta parte, porque siempre viví en la isla, pero en esta parte del Espinillo hace 13 años que vivo con mi familia. Gabriel, presidente de la cooperadora de la escuela primaria Marcos Sastre. Y bueno, han cambiado mucho la isla. Primero en principal cambiaron los cursos de agua, se han secado muchos arroyos, y después también ha cambiado la tecnología, cambió mucho acá, tenemos tecnología hoy. Antes andaba mucho a remo, hoy tenemos todos motores, gracias a Dios. Antes andábamos con un candil. Hoy tenemos luz eléctrica, gracias a los paneles solares, a los generadores. Y ha cambiado la isla. En ese aspecto más que nada, pero después se mantiene la armonía, se mantiene la gente, la humildad, todo se mantiene. Bueno, hoy día los chicos todavía juegan a la bolita, juegan también, ahora hay un metegol, así que juegan al metegol. Juegan a la escondida. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Capital Libre. ¡Típica, típica, Ivana! ¡Típica, Ian! Bueno, estamos en territorio entrerriano, pero son 10 hectáreas que son de la provincia de Santa Fe, que sería del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, que les donaron las tierras para hacer una escuelita. Los nacimientos, bueno, también a la ciudad. A los hospitales de la ciudad de Rosario. Ya las mujeres saben su ciclo, así que bueno, van cuando ya se sienten mal, van. O van un día antes o dos por ahí y se quedan en la casa de algún familiar. No, cuando una persona muere va a la ciudad de Rosario, vamos todos a Rosario. Ahí se traslada, bueno. En caso de que haya fallecido en la isla, interviene la provincia de Entre Ríos, porque estamos dentro de la provincia de Entre Ríos. Y ahí es más complicado, porque por ahí queda el cuerpo, no sé, horas o tal vez día entero acá. Ha pasado, lo tuvieron desde la mañana hasta la noche, que vino el fiscal. Así que lo llevaron a Victoria, allá de Victoria lo tuvieron, no sé, 3-4 días y después lo trajeron a Rosario. ¿Y por qué tiene que venir un fiscal de Entre Ríos? Y ese es porque estamos dentro de territorio entrerriano. Sí, en realidad tendría que ver, por eso falta el Estado, faltaría acá, de que nosotros, por ejemplo, nosotros, el que tiene Isla del Espinillo, Rosario, Santa Fe, vota en la ciudad de Rosario. O sea que ustedes son rosarianos. Sí, somos rosarianos, sí. Y nos sentimos más identificados con la ciudad de Rosario porque, bueno, todas donaciones, colaboraciones, todo lo que viene, viene de Rosario. Así que, bueno, las maestras son de Rosario. La escuela es de Santa Fe, del Ministerio de Educación de Santa Fe. ¿Qué rol tiene la escuela Marcos Sastre en las viviendas, en la forma de vida de la gente, en este relevamiento que se está haciendo, en este censo? ¿Qué importancia tiene la escuela para la isla? Bueno, me parece que la importancia que tiene es como centro funcional social, diríamos. Fabiana Rodríguez, directora de la escuela primaria de la isla. Desde acá se hacen las relaciones básicas, primarias, para que nadie quede fuera de esta comunidad. 16 niños, tenemos inicial y primaria, y bueno, un poquito de cada edad tenemos, de varios niveles. Bueno, me parece que esto va a ordenar, que va a lograr a lo mejor mejorar las relaciones entre las familias. Este relevamiento de viviendas también me parece que va a permitir que tengamos un mejor encuadre a nivel político con provincia, con nación, municipio, que nos vean, que nos identifiquen, me parece, como pueblo, como lugar. La escuela pertenece a la provincia de Santa Fe. Yo soy una maestra santafesina junto con mi compañera Julieta, que también es santafesina. Están en la provincia de Entre Ríos, pero toda esta comunidad está relacionada íntimamente con la escuela Marcos Sastre, la 1139, que pertenece a la provincia de Santa Fe. Son 10 hectáreas que están estrechamente relacionadas con la provincia de Santa Fe. La historia que contamos hoy es rara, pero rara, rara. Cosa mandinga. ¿Rosarinos? ¿Entrerrianos o rosarianos? No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo. Y hasta aquí llegamos con el Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Marina Artola en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Aijuna de Bernal, Radio La Ranchada de Córdoba, Radio Futura de La Plata y Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.